estamos nuevamente por aquí, Roxa Roxay al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también deciros Santi Miguel Tenasco a los alaridos. Episodio 989 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si es que está incluida en alguna de las FMs y otras plataformas online, que ya viene en directo o en diferido, pasa la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. No voy a huir, no soy un criminal. De mí te puedes fiar. Yo sé que tú prefieres olvidar a que se acuerden de ti. Quizá yo sí te intentaré ayudar con las palabras que pronuncié. Esto que suena y que nos ayuda a abrir el episodio 989 se titula Jugando con Fuego. Déjame descubrir que... perteneciente a Donde Nadie Pueda Oír, del tercer álbum de estudio de Los Al Otro Lado, que ya sonaron por aquí el otro día. Esta misma semana, y que hoy vuelven a sonar otra vez porque... ¡sorpresa, surprise! Acaban de incorporar a un nuevo componente a la banda, a la guitarra, ese nuevo componente cuyo nombre es Germán Fonseca. Que seguramente en el próximo directo de Los Al Otro Lado esté poniendo su sabiduría guitarrera en esta canción, como te digo, Jugando con Fuego, que nos ayuda a abrir el programa de hoy. Yeah. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Último programa de esta semana, Ternasca, este episodio 989. Y sí, has oído bien. Lo venimos avisando toda la semana ya, por que todo se ha dicho. Mañana es fiesta, únicamente aquí en nuestra localidad, y vamos a guardarnos esa fiesta y vamos a celebrar pues como manda San Pere Calanda. Habrá programita en redifusión en el horario habitual de Pequeño Ternasco, porque tampoco os vamos a dejar sin llevaros un pequeño ternasco a la oreja como cada día. Eso sí, será uno de los 988 anteriores. Ya veremos a ver cuál. Más cosas. Este episodio 989, dedicado, como venimos haciendo últimamente, hasta el programa número 1000, que será a primero de junio. Y probablemente continuemos haciéndolo porque nos parece una cosa bastante chula de hacer. Programa dedicado para otros dos de nuestros fans destacados en Asalto Mata Radio Roller, fans de la emisora, ¿vale? En esta ocasión, este episodio 989 dedicado a Chus Arce y a Guadalupe Serradilla Campo, que a Guadalupe sí que nos ha dejado etiquetar en el Facebook, a Chus no. Así que, Chus, cuando lo oigas, pues ya te enterarás. Que lo mismo está escuchando ahora mismo en directo, podría ser. Si nos estás escuchando tú, que sabemos que nos estás escuchando ahora mismo, nos estás escuchando en directo, en diferido o vía podcast, también muchas gracias para ti y nos encanta tenerte ahí al otro lado cada día. Hemos arrancado el programa con una novedad respecto a una de nuestras bandas asociadas, como son los madrileños, los de Leganés, al otro lado, que acaban de incorporar nuevo guitarrista a su formación, y seguimos informando de novedades en cuanto a la formación de nuestra banda asociada, Roxa Rosae. Sí, Eloy regresa a la batería. Anda que no les ha dado quebradero de cabeza. Ay, este, el amigo Eloy. Ay, collejas. Collejas, collejas, le estaban cayendo en el vídeo que han compartido los Six ya, redes ya lo he visto. Sociales. Le han caído unas cuantas collejas cariñosas, no han sido collejas estilo Valde Algorfa. No. Pues Eloy, que ya fuese uno de los integrantes en el arranque de los Six a la batería, regresa a los palos, regresa a las baquetas un tiempito después, con tres baterías de por medio en esta travesía de más de un año, creo que ha sido. Quedando ahora mismo el line-up de los Six con Liam al bajo, Raúl Piquer a la guitarra, Churi a la voz, Eloy a la batería y Tony a la guitarra también. Hicieron el anuncio de que Eloy se reincorporaba nuevamente a los Six, no sin antes agradecer a esos otros tres baterías que han estado en este tiempo con Six, y que en un momento dado pues siempre viene bien tener gente a la que de la que echar mano, pues eso, que a ver, todos sufrimos bajas laborales o bajas, ¿cómo le podríamos llamar a los jóvenes? Joviales. Bajas de hobby joviales. No, Que bien sabido por todas y por todos es que este proyecto de Six, de Hobby, tiene poco. Es un proyecto serio que con el cual quieren llegar lo más alto posible. Y Eloy se une nuevamente a ese empeño. Eloy, que además también fue parte de grabó el disco entero, los dos discos, los dos primeros discos de Six, perdón, a las baterías en ambos han sido grabadas por Eloy. Así que ahora también regresa a los directos y probablemente también en la próxima aventura discográfica de los Bajo Aragoneses. Un regreso que de golpe y porrazo ha acabado con todos los problemas, con todas las vicisitudes y con toda esa generada dentro del grupo ansiedad. Nos viene de puta madre el título del corte número 7 de Hacia Ti, segundo disco de los Six, para describir esta travesía, esta temporada que ya ha terminado. Nuevamente Eloy a la batería. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. No nos olvidamos, no, hoy es el día más brutal, con más ruido y desenfreno de la semana, Ternasca. Abrimos las hostilidades con esta gente llamados, tiene el nombre cortito, GRE. GRE acabado en H. Tras dos primeros EPs llega Dysphoric Devotion, el debut en forma de álbum de estudio para este trío Blackness de Teutón, del cual estás escuchando el nuevo sencillo extraído de ese último trabajo, este titulado Fresh All Flesh the Kais, toda la carne pues que se espachurra. adentrándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues si los primeros en sonar tenían el nombre corto, cuatro letras, estos solamente tienen tres. Son los suecos Leak. Que acaban de lanzar Necro, su cuarto larga duración, del que ellos mismos dicen es el equivalente musical a una peli de terror. Estamos escuchando Deceased, el tema elegido como sencillo, Deceased, enmuertecido. Asalto Mata Rock.com. poquito más corto hoy el Rincón Oscuro de lo habitual. Solamente tres bandas. Cerramos con unos no veteranos, también teutones, también alemanes, como son Heaven Shall Burn. De 5 años después de su último trabajo, van a lanzar este último viernes del próximo mes de junio Hey Matt, el que será su 11º álbum de estudio. Este es el primer adelanto, lleva por título My Revocation of Compliance, mi revocación a la obediencia. Vamos, que no hacen caso a nadie más nunca jamás. Hemos cambiado radicalmente de estilo, dejamos los sonidos más extremos y nos pasamos a sonoridades más setenteras, más del blues rock, más de, pues eso, de nuestro rollo de toda la vida, de cuando había esa creatividad exagerada. Probablemente esto que suene, porque tuvimos el honor y el placer de estrenarlo en exclusiva hace unos cuantos episodios. La canción se titula Inside the Plot, en la pomada del tejemaneje. Y es el segundo adelanto a Navaggio, el que va a ser a mediados del próximo mes de junio, segundo EP para los gallegos, para los pontevedreses, Blue Merrow. Que se unieron al proyecto Bandas Asociadas ya hace unos mesecitos, pero que no habíamos tenido oportunidad hasta hoy de poder conocerlos y tenerlos en la sección Fucking Master. Bueno, Blue Merrow, Ángel Olañeta Rosales a la guitarra, Alberto Cid Casa del Rey a la batería, Ángel Bejo Gamero a los teclados, David Gándara Capas al bajo, junto al invitado de hoy conforman este grupo, como te digo, de Pontevedra. Un EP debut homónimo y este nuevo EP Navaggio que está por venir, pero es que además están preparando ya álbum debut también. Bueno, la leche. Disfrutamos un poco más este Inside the Plot y enseguida tenemos a su cantante, al cantante de Blue Merrow, al aparato, al teléfono, en entrevista en directo aquí en Pequeño Ternasco. El disco, pero sí que recuerdo que hay un directo de Glenn Hughes que arrancaba pues con el presentador de la gala presentando al artista y lo tildaba de The Voice of Rock, The Voice of Rock, Glenn Hughes. Bueno, pues eso vamos a dejar lo que es a nivel internacional, aunque hay muchas voces, Dylan, Dio, muchísimas voces, pero aquí en España la voz del rock vive en Pontevedra y, amigas y amigos, lo estáis comprobando, se llama Damián Garrido. Muy buenas tardes, Damián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis por ahí? Aquí estamos con un buen día de sol y nada, esperando para contestar esas preguntas, a ver qué me tienes guardado por ahí. Todo correcto. Bueno, pues guardaoslo porque como no preparo nada, pues no puedo tener nada guardado. Yo voy soltando las cosas y el invitado por lo general contesta. Sin problema. Lo que le apetece o lo que mejor entiende que debe decir. Por eso resultan tan entretenidas estas entrevistas. Oye, lo primero, Blue Merrow, a ver, la escena en cuanto al rock en general, ya no digo estilos dentro del rock, pero en cuanto al rock en general, la escena gallega está muy bien nutrida desde hace años, además, y yo entiendo que vosotros pertenecéis a esta escena, aunque la banda sea relativamente nueva, a mí me da la sensación que no es vuestra primera aventura musical, por lo menos a nivel personal de cada uno. Hombre, a ver, el tema de Blue Merrow es algo que se venía viendo llegar, yo particularmente con Ángel Olañeta, y con Diego Ruiz, que ya no está con nosotros, el bajista que teníamos antes, veníamos de una formación de versiones que se llamaba Hoffman's Legacy, con otra batería, era un cuarteto sin teclado, y veníamos tocando por Galicia desde hacía ya, antes de empezar con Blue Merrow, pues 3 o 4 años. Bien, y buscándonos la vida, un poco por el tema de que nos gustaba este estilo setentero, se hacían temas de Hendrix, se hacían temas de Deep Purple, de Led Zeppelin y tal, ¿no? Los demás, el batera que tenemos ahora en Blue Merrow, Alberto Cid, ya había tocado con Marvel, que era un grupo más popero, y tenían grupete había montado, que fue de donde salió Ángel Bejo y se unió al proyecto nuestro, porque no concebíamos los otros tres montar un grupo sin ese tipo de mecánica, ¿no? Sin el teclado mítico sonido Hammond de los 70. Ajá. Y un poco por ahí fue por donde surgió la idea de que yo tenía en la cabeza desde hacía años de montar ese tipo de alineación con esos instrumentos, solo un guitarra solista, no dos guitarras ni nada por el estilo, y lo demás pues eso, se le incluyó el tema de la percusión porque yo además tengo experiencia durante muchos años desde chavalito tocando con bandas de percusión, y la admiración por grupos como Santana, incluso la música africana, me pega mucho. Entonces es un poco la mezcla que intentamos también trasladar a lo que vamos grabando, ¿no? En este caso, en este EP, no hay nada de percusión, pero sí en el disco anterior, en el vuestro, en el de los 7 temas, en el homónimo, sí que en la canción Blue Merrow aparece alguna progresión con percusión, con congas en ese aspecto, ¿no? Y un poco por ahí nació el tema del grupo. Y en eso andamos, intentando ahora pues componer los temas para el segundo álbum, que esperamos que en 2026 esté ya disponible, y pocos conciertos este año, la verdad, un par de fechas saldrán a mayores y ahí está, eso es. Oye, pues nos acaba de resumir 2025, que ala, vámonos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, entonces, este EP que va a salir entre medias, ¿cómo surge? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, el sentido? A ver, el asunto del EP es un poco... A ver, aquí hay una serie de gente en Vigo que está muy relacionada, entre otras personas que nos siguen, que es el Club de Adictos a Deep Purple. Que bueno, a ver, tenemos... Club de Adictos a Deep Purple. El Club de Adictos a Deep Purple. Ojo, es un club. No se puede ser más fan. No, de hecho me encantaría, de paso que lo estamos hablando, pues hacer un nombramiento y un saludo a Carlos Fernández, que es el presidente. Uh-huh. Bueno, este club tiene una revista que ha salido ahora hace escasamente una semana, que nos llegó el último número de la revista Hash. Y es un club que lleva formado desde el año 94 y que continúa, ¿no? Es el primer club, bueno, uno de los clubs internacionales de seguidores de la saga Purple, de la saga Deep Purple. ¿Y qué ocurre? Que me lío. Esta gente es un poco la que nos sigue a todos los conciertos que damos por Galicia, además de los amigos de amigos de... Creamos muy buena sinergia con ellos y venían desde que sacamos el primer álbum pidiendo material. ¿Qué ocurre? Que los 2 temas en estudio que habéis pinchado ahí, sí, ya estaban haciéndose en directo por el grupo. Entonces, se habían grabado en estudio y era una posibilidad interesante que eso formara parte de un EP, porque no los queremos meter en el próximo álbum, porque empezamos con David Gándara, con el bajista nuevo. Entonces, eso como que representa un cierre con Diego. Ajá. Y se grabó una sesión en directo en Coruña, que nos invitaron, con 3 temas en acústico, un semiacústico. Ah, vale, esto que colgasteis en YouTube, que parecía que estabais tocando en una biblioteca. Epa, eso vale, es. Esas vale. Son las sesiones en vilo. Esas sesiones en vilo que nos invitaron en Coruña porque le gustó nuestra banda, se fue a propósito, se sacaron esos 3 temas, los hemos masterizado, y el EP es esas 3 canciones con una versión que es la sorpresa de Deep Purple, que metemos una flauta... La que extrajimos nosotros del vídeo y pusimos aquí en la recontraversión, sí. Esa versión que quedó muy seitosa, como decimos aquí en Galicia, que quedó muy, muy bonita, a todo el mundo le está gustando mucho, de la gente que tenemos cercana. Entonces fue la excusa para grabar esos 3 temas, pasarlos por el estudio de aquí, de Zoido Henry, donde grabamos en Pontevedra, aprovechar las dos canciones de estudio que ya teníamos grabadas con él y montar este EP con 5 temas. Y eso es un poco la historia. Después el título pues se fue pensando por el tema marítimo de la sirena, de la Merrow, y se decidió ponerle el nombre de Navajo. Se puso una buena portada, que es... A ver, repíteme esto de Navajo porque no lo he entendido yo bien. Navajo sí. Es un poco algo relacionado con la navegación, con el mar, y el título se pensó por un poco la idea marítima de la sirena, la Merrow. Blue Merrow es una sirena azul irlandesa. Es un poco para que os deis cuenta de dónde sacamos el nombre de la agrupación. Lo estás poniendo en contexto perfectamente. Muy bien, también. Eso es. Pues es un poco por ahí por donde surgió la idea de aprovechar esas 5 canciones, que ya teníamos 2 grabadas, y sacar este EP para, entre medias, poder continuar preparando los 7-8 temas que compondrán el disco, que esperemos que salga a principios de 2026. Esa es un poco la cuestión. Muy bien, entonces este EP, este Navajo, es un poco cierre con la anterior etapa, con vuestro anterior bajista. Transición a este segundo trabajo de estudio, ya más propiamente dicho, a conciencia, que va a ser el próximo LP, del cual ya hablaremos. Bueno, ahora veremos también que te conseguimos tirar de la lengua para que nos cuentes. Pero lo que vamos a hacer ahora es escuchar uno de los temas que aún no habíamos escuchado de vuestro primer álbum, del álbum homónimo de Blue Merrow, un tema súper hard rockero y set entero, como es este Crossing Time, corte número 3. Lo escuchamos un poquito y enseguida volvemos contigo y nos cuentas más cosas también. Correcto. We'll be right back. Bien, pues aquí seguimos en la sección Funky Master, en este episodio 989 de Pequeño Ternasco, en el que, bueno, ya os los habíamos presentado en su momento a Blue Merro y ya les habíamos dado la bienvenida al proyecto Bandas Asociadas, pero hoy tenemos la oportunidad de tenerlos aquí en vivo y en directo y daros la bienvenida ya de forma más que oficial, ya presencial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muchas gracias por haber querido estar en el proyecto, por supuesto. Genial. Que digo que bienvenidos. Sí. Nada, aquí seguimos y nada, compartimos esta entrevista. Cuéntame más cosas y a ver qué tenemos por ahí. Bueno, nos habíamos quedado. Habías comentado que este EP Navallo, del cual hemos escuchado, ya habíamos puesto adelantado, además, en exclusiva, gracias a vuestra gentileza, los dos temas en estudio, que se ve complementado con esos tres temas en directo que grabasteis en las sesiones en vilo, que ya de por sí nosotros hicimos un extracto de esa versión de los Purple Sorpresa, que has dicho que es la sorpresa del disco, que me acabo de enterar que ya lo habíamos chafado nosotros, pero bueno. No hay problema ninguno. Que digo que ya tenía muy buen sonido, de hecho por eso sacamos el extracto, y nos comentabas que además la veis esos tres temas han pasado por estudio para masterizarlos, ¿no? Eso es, sí. Entiendo también. Eso ¿grabasteis cada instrumento por pista para poder trabajarlas también por pista o con el sonido bruto directo? No, se consiguió, el que lleva a cabo el proyecto de Envilo nos pasó la grabación de todas las pistas y se arreglaron en el estudio de aquí de Pontevedra de nuestro colega Zoilo, que es un poco la persona con la que habitualmente o con la que grabamos hasta ahora y con la que se tiene pensado grabar el segundo disco. Sí, se mejoró, se arreglaron algunas cosas, se dio un poquito más de fuerza, se pusieron a nivel las dos canciones de estudio con esas tres. Y el resultado yo creo que es bastante interesante. Ahora estamos esperando que lleguen las copias que hicimos. Vale, y ¿Lo sacáis en formato físico incluso? Lo sacamos en formato físico, CD. Se hacen, pues yo creo que son 200, 300 copias las que se han encargado. Y ahora estoy pendiente de subir eso para el tema de distribución digital y que se pueda escuchar en Spotify, en Deezer y todas las plataformas donde se suba, ¿no? Muy bien. Y ya te digo, me imagino que eso en un par de semanas, tres semanas, estará todo funcionando y tendremos las copias aquí en casa para empezar a venderlas en los conciertos, etcétera. Muy bien, pues estaremos atentos a cuando esté para dar la cumplida información de cómo se pueden adquirir. Una de las cosas que más llama la atención de esa grabación en vivo, del vídeo, obviamente, porque claro, a ver, tu voz ya llama la atención nada más que la escuchas, pero es que además verte sentado como el que se está tomando relajadamente un café o un y sacar ese chorrazo de voz que parece que no le cuesta ningún esfuerzo aquí al amigo Damián. A ver, esto es innato, es aprendido, es entrenado. ¿Esto cómo es? Porque la verdad es que desde luego sorprendente y llamativo lo es. Hombre, a ver, el formato de la sesión se nos comentó, se nos pidió que debería ser un poquito en plan, ¿cómo se dice? De tranquis, tal. Entonces, a ver, el tema de la voz, pues es algo que llevo haciendo, pues me imagino que como muchísima gente que canta desde pequeño, escuchando música en casa con mi padre, con mis tíos. Y bueno, llegó un momento en el que, bueno, pues nunca se me había dado. Bueno, de chaval tuve otra agrupación con Alberto, con el batería, que se llamaba Sunrise, hacíamos grunge y algún tema de Black Sabbath versionado. Y sí, bueno, sí, ¿qué ocurre? Que con el proyecto este, pues lo traté de poner un poco más en práctica y bueno, después algo de esto, pues sí que hago ejercicios con tutoriales que tengo y voy a clases de canto una vez a la semana aquí en el pueblo donde vivo, María, la profesora. Pero bueno, son cosas que bueno, que te das cuenta que salen y que funcionan a medida que vas probando con los compañeros y tratas de llegar a algún audio un poco más alto, bueno, cualidades que pues vamos, que están. Vamos viendo que conforme te atreves con algo más alto sigue saliendo, o te has encontrado ya algún tope. Mira, te voy a adelantar una información. Venga, confidencial. Exclusiva, mira, exclusiva Ternascas, venga, va. Hay un tema que estamos preparando para el disco nuevo, en el que el deje de una de las partes de la canción intento rasgar un poco más la voz con uno de mis ídolos, que es Dio, ¿no? Te puedo asegurar que el tono lo sacas, pero el desgarrar la voz de esa manera cuesta muchísimo, y ahí sí que tienes que calentar cada vez que ensayas esa canción, y ese es un poco el límite al que llegué con un tipo de voz diferente. Lo natural son los agudos, los falsetes y bueno, cantar natural con la voz grave cuando sale, ¿no? Pero ese tipo de tonalidades sí que cuestan un poco más. Ya trato de no ponerme límites y intentar simular a los cantantes que me pirran, ¿no? Que los nombraste antes, pues el Gillan, Rob Halford, Dio, Hugh, Overdahl y toda esta gente, ¿no? Que son un poco la gente que te sigo y que sigo escuchando su música, ¿no? Bueno, referencias. Las influencias de los Beatles también. Referencias absolutamente mundiales, vamos, o sea, esta gente. Sí, bueno. La conocen sí. en todos los rincones del pinche planeta. Bueno, pero al final, si te das cuenta, desde mi punto de vista, son los que marcaron una pauta y los que muchos de ellos, los que no murieron, pues que siguen dando candela y que siguen levantando pabellones y que siguen increíblemente dejando a la gente flipada con 80 años, con 70 y tantos años, sí, y tienen una marcha impresionante. La verdad es que, como dices tú, los que no han muerto han brincado ya todos los 70 y, ¡wow!, y ahí están, que es algo, sí, sí, sí, realmente admirable. Sí, sí, no, es impresionante. Y ya no solamente superdotados a la hora de la voz, superdotados también de que no la han perdido, de que muchos de ellos, imagino que la mayoría, pues habrán tenido que cuidar mucho, pero habrá habido que otros que a lo mejor no tanto, ¿eh? No, a ver, yo particularmente pienso que esta gente, bueno, puedes a lo mejor descartar, entre comillas, a Mercury, que era un tío que tenía, bueno, pues una voz ya en particular acojonante, pero un tío como Gillan, que fumaba, que se bebía sus whiskies y sus historias, ves que a partir de los 80 hay un cambio de voz, que no tiene esa tonalidad tan aguda, pero se ve de una forma, en los 80, como el Perfect Strangers, acojonante. Y Robert Plant del Led Zeppelin es un tío que pasa exactamente lo mismo. Era gente que no había ido a clases de canto en la puta vida, pero tenía un chorro de voz natural que lo ves y dices tú, pero vamos a ver, esta gente sin escuela, sin nada, no, pues temas innatos que salen y que se dan cuenta de que pueden y que se quieren dedicar a eso. A mí me parece admirable. No, ¿qué pasa? Que con los años se desgasta todo, con esa marcha, esas giras y todas las sustancias alcohólicas y tabacales que hay, pues es lógico que te quedes. Claro, y claro, es que tú a una guitarra pues le puedes cambiar el potenciómetro o las pastillas, a la voz no. Ya, no, la voz es algo que sale de dentro. Hay una reverb, un pedal y un poco más. Sí, así es, así es. Bueno, nos has comentado también que para este 2025 has dicho poquitas fechas. Eso me hace entender que a lo mejor hay alguna. ¿Tienes idea? ¿Se puede decir algo? Nada, tenemos algún concierto cerrado aquí en la zona nuestra de Pontevedra, porque ya son fechas que venimos haciendo desde hace varios años. Ajá. Entonces son cosas que salen automáticas, pero lo que quiero decir es que pues probablemente si sale algo realmente que valga la pena, el grupo va, pero estamos metidos a tope con intentar componer las 7-8 canciones que nos quedan. Tenemos 3 ideas hechas. Y el disco lo tenemos en boceto más o menos con los arreglos principales de las otras 4 o 5 canciones que restan, pero hay que componerlas, arreglarlas y dejarlas redondas. Entonces, el problema que tienes en una banda como la nuestra es que si te metes a hacer conciertos, no tienes tiempo para componer. Claro, claro. Entonces, esa fecha que es en agosto, si no me equivoco, el día 9 aquí en Conbarro, es una fecha que tenemos señalada, marcada, porque se va a hacer. Pero a mayores, si hay algo que realmente pues te llamen, algún festival, alguna cosa, pues sí, se irá. Pero en principio, o sea, esta semana, viernes y sábado, que hay ensayo, pues es seguir arreglando todo eso, cerrar temas, y esa es la idea para todo lo que queda de año. O sea, no salir en verano y centrarnos en sacar el disco, o sea, grabarlo. Lo ideal sería que el disco nuevo quedase copiado y grabado para salir al primer trimestre de 2026. Tenemos una fecha en mayo, que está por confirmar, en un festival que se quiere hacer aquí en la Sala Rebullón, en Vigo. Tengo un gran amigo que también está con un proyecto Clock and Roll, hablando de bandas emergentes, de discos míticos, que es Litos Comesaña. que está montando ese festival para mayo, y nosotros pues estamos en el cartel, y lo ideal sería tener el disco para poder tenerlo ya en el festival y que la gente lo pueda comprar. Pues pero bueno, sería, estamos hablando de ideas. Una presentación ideal, ¿eh? Eso es lo que estamos intentando perseguir, pero veremos a ver en el punto en el que estamos en enero, febrero, y lo que tenemos acabado. A ver, entonces, tiempo hay por delante, lo que ya nos queda es tanto tiempo de entrevista, así que bueno, como, nada, como está sonando ya la canción con la que vamos a despedir, la primera que estrenamos, el primer adelanto a este nuevo EP Navajo, Once in a Blue Moon, pues con ella nos vamos a despedir. Roxa Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta lunes. Damián, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer tenerte por primera vez aquí en el programa y te esperamos más veces. Cuando queráis, aquí estaremos pendientes, sin problema ninguno. Muchas gracias por vuestro trabajo. Y nosotros también, pendientes de vosotros, vamos a estar pendientes mutuamente. Vuestro amigo vecino Santi Peño Tenasco también se despide de todas y todos vosotros. Hasta la semana que viene. Recordad que mañana no hay programa, habrá redifusión, que es fiesta en San Pere Calanda y nos la vamos a tomar. En tanto, Santa Nascación, a la cascarla y a jugar a la para el lunes más. Estos son Blue Merrow, Once in a Blue Moon, de su nuevo EP, Navajo.